radiorock.com. Muy buenas, tengan todas, tengan todos. También tú, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción. Me rompe las ondas con amor. Pequeño Ternasco en acción. Las ondas gritamos un tron. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Episodio 721 ya del podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com. Y también seguramente por tu emisora favorita, ya que son más de 30 las plataformas y FMs estatales e internacionales que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde el norte de Teruel, desde San Pedro de Calanda. La voz que escuchas es la de Anders Frieden, de vocalista de In Flames. Pero esto es un tema de la Guitar Heroine, Nita Strauss. El sendero dorado de Golden Trail. Perdón, de Golden Trail. Se hubiese titulado The Golden Rain, sería otra cosa. Y es el primer adelanto a lo que será el 7 de julio San Fermín, el día elegido para el lanzamiento de Call of the Void, segundo álbum de estudio para la que fuera y es también guitarrista de Alice Cooper y tantos, tantos y tantos, Nita Strauss. Yeah. Bien, bien, bien, ya tenemos los primeros saludos que nos llegan a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Arquera. Tenemos saludos Zaragoza Style, pero desde la provincia, desde Épila, Eli Creator. Oh, bye. Nosotros te mandamos saludos. Mira, hoy vas. Así no se me olvida. Desde aquí te mandamos saludos a ti que nos escuchas vía podcast. Como somos el podcast en riguroso directo en tu reto, podemos saludar a los del podcast y a quienes nos escucháis en directo también, y que nosotros lo estamos viendo con estos ojicos que nos ha puesto nuestra madre en la cabeza, que nos puso en su día, y podemos ver cuántas personas andáis conectadas, no solamente aquí en España, están en todas las provincias y los archipiélagos, sino también en Europa, África, Asia y por África, en Argelia. Bueno, dos, que tenemos una persona en Ceuta, aunque eso sería Españistán también, claro. Asia, en Filipinas. Antigua colonia de Españistán. Y un montón de antiguas colonias españistaríes también. Todas nuestras amigas, amigos, escuchantes que se conectan en directo. Pues desde todos los países allí, al otro lado del Atlántico, allí en América, desde Canadá, desde Ontario hasta el Cono Sur. Muchísimas gracias a todos por la escucha y a quienes nos escucháis a través de las distintas FMs, ya sea directo o diferido, también no nos olvidamos de ti. Venga, seguimos con estos conciertos de última hora que van apareciendo. Yo no sé qué pasaba con la banda esta semana. Nadie me había mandado nada para un concierto que había, se había suspendido. Pero ahora resulta que estamos anunciando conciertos todos los días. Vamos para allá, Roxa Rosae. Hijos de Tercer Acorde, por una buena causa. Efectivamente, los vallesoletanos, los de Pucela, estarán este sábado 3 de junio. Es 3 de junio el sábado, Roxa Rosae, míramelo, que yo ahora mismo no lo estoy viendo bien. Sí. 3 de julio, el sábado, estarán los hijos del Tercer Acorde en Villanueva de Valrojo. En un evento al que se ha llamado La Sierra Renace, el cual habrá puestos, música, exposiciones, charlas, artesanos, productos ecológicos, turismo. En directo toda la mañana, el festival a partir de las 7 de la tarde, trajes regionales, mascaradas, setas, madre mía, setas, cómo nos vamos a reír. Lucha contra el fuego, tormenta de fuego y futuro de la asociación La Culebra No Se Calla. Una iniciativa, excelente iniciativa, en la que participarán los hijos del Tercer Acorde este sábado 3 de julio a partir de las 14 horas en acústico, en apoyo a los pueblos afectados por los incendios de Zamora del año pasado, ya sabéis. La enorme cantidad de incendios que asolaron la provincia zamorana el verano de 2022. Pues como te digo, los hijos del Tercer Acorde, que empiezan a tener una apretada agenda en este 2023 y ya también empezando a otear eventos en 2024, el más cercano, el más próximo, es este 3 de junio. Como te digo, en Zamora, en Villanueva de Valrojo, en el festival evento reivindicativo y en apoyo a los pueblos que sufrieron los incendios en Zamora el año pasado, La Sierra Renace. Más cositas de nuestras bandas asociadas, Roxa Rosae. Segundo videoclip adelanto para Arabia, la próxima, lo próximo de PR3. Lo próximo, que ya lo hemos estrenado aquí, porque ya está estrenado y lo estrenamos en exclusiva antes que nadie, ese tema, segundo adelanto a Arabia, el segundo álbum de los PR3. Ese tema se llama El Momento, lo estrenamos en su momento. Y ahora es el momento de escucharlo otra vez, porque lo acaban de estrenar ayer mismo, última hora, en YouTube, en forma de videoclip. Un videoclip chulísimo que ha sido realizado o montado, o realizado, montado, producido por los PR3, pero sobre todo por nuestro ternasco Alex, el bajista de la banda. Un tema que suena así

gusto en el momento que nos llegan más saludos al grupo privado terrenal de la conciencia rockera. Saludos de nuestro Ternasco Elías, cantante y guitarrista de Ratones Colorados. Como siempre, pero más especialmente cuando hay Rincón Oscuro. As he watches at the fall in the eye, is this the real life, or is this just fantasy? Call it a race, hide, no escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. The wind of change, a children of tomorrow dream. Die, my darling, don't utter a single word. Die, wait for your love. The tiger. Estos nombres alemanes, Mercedes, ayúdame. Schiolich, creo que lo he pronunciado bien, será dentro de un mes el título del cuarto larga duración para los Dezcoretas Teutones Mental Cruelty. El primer anticipo, este que está escuchando, de título Nordlish. Ya me disculparé, pero con el alemán no me llevo yo muy bien a la hora de traducir, Y vamos a cerrar sección con, para mí, en mi opinión, la mejor banda o la banda que ha rompido con mayor fuerza en el último par de años dentro del panorama del metal extremo. Una banda hecha con excomponentes de In Flames. Una formación que se llama, seguro que ya lo sabes, The Halo Effect. Que por cierto están exprimiendo, pero bien exprimido, ¿eh? No te creas tú, ahí con saña, su álbum debut. Esto que escuchas se llama Path of Fierce Resistance y lo acaban de sacar como sencillo, pero es un tema que venía en exclusiva para Japón como bonus track de esa su ópera prima, The Halo Effect, Path of Fierce Resistance. Where will the unsight mass was burning inside? We're forced to be, should not be seen. We're forced to be the players in someone else's game. Don't let what the others say be for what no one can. Be the path and do not fail. Don't bend to what anyone says. Take away from what you are. Be the path, be the path of fears. Torn to the underground, far from the expected north. Scorned, lost, and indecisive, what can we do? Where do we go from here? Traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Shh, es death metal, ¿eh? No lo mismo. He echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico. ¡Este! Encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no se lo queda. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. ¡Pero qué dices, triste! ¡Triste, que eres un triste! ¡Triste! Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Minutitos pasan de la media. Te recuerdo, si te acabas de enganchar a la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com, que estás escuchando Pequeño Ternasco aquí en la radio online del rock, o posiblemente también en tu emisora favorita si está entre la mar de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que pasan nuestra señal en directo o en diferido. Si no lo estás escuchando vía podcast, también para ti, muchísimas gracias por la escucha. Por cierto, un podcast que ya sabéis, porque lo digo muchas veces, que está disponible todos los días de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid, en las redes sociales de Asalto Mata Radio Rock y en la propia web de asaltomataradiorock.com, entrando o en el blog de este programa, ternasqueando, pinchando el menú principal en Noticias Rock o también pinchando el menú principal en lista de podcast y buscando nuestro programa, Pequeño Ternasco. Hoy la bizarrada Roxa Rosae van de pantanos. Vamos a ver. Un funcionario obliga a vaciar un pantano para recuperar su móvil nuevo. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Dijeron en perfecto castellano desde el gobierno indio. Porque sí, este lamentable suceso ha acaecido en la India. Un funcionario del gobierno de ese país fue suspendido de empleo, solo de empleo, de sueldo no, tras ordenar que se vaciara buena parte una represa para poder recuperar el teléfono móvil que accidentalmente había dejado caer dentro. Este destalentado, Rajesh Wishwas, se ha convertido en el tema de conversación de las redes sociales debido a su participación en este incidente que puso en manifiesto la ignorancia de algunos miembros del gobierno hindú frente a problemas ambientales graves, como lo es, y no solamente la India, sino todo el planeta, la sequía. Se conoce que Bisba abusó de su poder para vaciar gran parte del pantano con aproximadamente 2 millones de litros de agua en la ciudad de Pakanjur, solamente para rescatar su flamante Samsung Galaxy S no sé cuántos. Según los informes, el agua drenada en un canal cercano estaba destinada para regar 600 hectáreas de tierra de cultivo. No, cultivo no, mi teléfono. El joven inspector se había ido de picnic con sus amigos a la represa de Paralcolt a principios de este mes. Este estancamiento recibe el agua sobrante de una presa cercana y cuando Wishwa intentó tomarse una selfie con el torrente corriendo de fondo, sin darse cuenta se le cayó el teléfono. Mandó a llamar a un equipo de buzos para rescatar el teléfono, pero después de 2 días de duro trabajo no lograron localizarlo, así que a tomar por culo. Pues se vacía el pantano. Abusando de su posición, Bisbas desperdició una gran cantidad de agua durante la temporada de calor. Este es un comportamiento inaceptable que no se puede tolerar, dijo Prinjak Shukla, un alto cargo gubernamental del distrito de Kanker, que también sugirió, off the record, que le pasaran directamente por la guillotina. Él vacía el pantano, pues nosotros que le corten la cabeza. Con la guillotine, este es el tema que estás escuchando. Segundo sencillo que te traigo, por cierto, extraído de Dark Factor, séptimo álbum de estudio para los hardrockeros de Long Beach, Rival Sons. Closer to heaven or closer to hell? Oh, the deeper I go, it's harder to tell. Yeah! heaven or closer to hell. Oh, the deeper I go, it's harder to tell. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Luego dirán, luego se quejarán los de Vox que les llaman fachas. Nada, el titular, Roxa Rosa, léelo. Francisco Franco se convierte en el primer alcalde de Vox. Bueno, habéis visto que la cosa, las dos bizarradas iban de pantanos, ¿no? Francisco Franco. Francisco Franco, también como lo conocido como el dictador hijo... No, como Paco Franco, ha logrado convertirse en el primer candidato de Vox en conseguir una alcaldía en España, concretamente en la provincia de Córdoba y más concretamente todavía en la entidad local autónoma de Encinarejo. Francisco Franco, es que no podía ser otro nombre, no, tenía que ser Francisco Franco. Cágate, lorito. El ya presidente del gobierno de la localidad habría conseguido un total de 407 votos en las elecciones celebradas el pasado domingo, arrebatándole la alcaldía al Partido Popular, que solo obtuvo 265. Jodo, solo, dice, solo. En un pueblo que no habrá ni 1000 habitantes para votar. No hay ni pueblo, que es una entidad local autónoma. Francisco Franco. Hostia, qué asco va a leer esto. También mostró su agradecimiento y aseguró vivir la política del Cinarejo desde muy pequeño, porque cuenta que su padre fue durante varios años teniente de alcalde, al igual que su tío, y que se ha acordado mucho de ellos durante esta campaña. Este señor tiene bastante más de 50 años. O sea que su papá y su tío eran teniente de alcalde durante la dictadura. De que ya sabéis de qué partido eran. Pues del de él, del de Francisco Franco. Además, el sucedáneo del dictador añadía que ahora hay que trabajar intensamente para los vecinos del Cinarejo, que ya saben, me han tenido siempre a su disposición, pues ahora también como alcalde. El alcalde vuestro que soy, os tengo que decir, porque soy vuestro alcalde, que como alcalde vuestro que soy, amigas y amigos ternascas y ternascos, ya veis que no hay manera de acabar con el puto enano genocida. Aparecen, pisas una piedra y te salen varios Francisco Franco. Habrá que sacar a pasear toda la munición. Mejor esta munición que está sonando. Esto sí que es la verdadera munición. La munición desde Euskadi. Esto se titula Mírame y es el nuevo sencillo y tema que abre Sin Solución, trabajo debut para esta formación de Agurain, que viene pisando fuerte. La munición, Mírame. De nuevo a la razón, porque nada nos importa, porque nadie nos provoca. Esto es así, mírame, mírame que no estoy bien, mírame, mírame, mírame que no estoy bien, mírame. ahí lo tenéis. Tanto follón que había habido el lunes con que si en San Pedro había salido Vox en la alcaldía, que era mentira, pues donde sí que ha sido verdad, va y sale el alcalde Francisco Franco. Es que, vamos a ver, cuando las cosas son blancas y en botella, pues after sur, macho, ya está, punto. Por cierto, de cuando pasó el follón este, mi primo lejano y vecino más cercano, Joaquín, me llamó todo eso de salto que había pasado. Y yo, no te preocupes, que aquí no ha ganado Vox. Pero es que esta mañana, al punto de la mañana, todavía estaba más sobresaltado el colega. Me llama y me dice, oye, que hay más de 20 guardias civiles en la plaza del pueblo. Y yo, ¿qué? Claro, después de las elecciones, 25 guardias civiles entrando en el ayuntamiento, pues tú qué te vas a pensar si no tienes ni idea de por qué estar ahí. Habían hecho un estado policial aquí en San Fer. Bueno, resulta que como no tienen otra cosa que hacer y no tienen sedes para reunirse, pues periódicamente se van reuniendo en distintos pueblos, a cargo del dinero del contribuyente, pues para estar que están cerca de la población y esas cosas, pues hoy le ha tocado a San Pedro. Debió reunir cuatro o cinco altos mandos, tenientes y movidas así, y todos los demás, pues para protegerlos a ellos. Media docena de coches, más un coche de incógnito, más otros dos de incógnito dentro del coche. Bueno, los sueldos de no sé cuántos, para proteger a otros cuatro que se van a reunir para aparentar que la Guardia Civil hace algo en la provincia de Teruel. Que les pregunten en Andorra y Albalate, lo contentos que están con ellos. En fin, pues que no ha pasado nada, pero no veas tú qué circo han montado, ¿eh? Tanto verde en un pueblo de secano. Nos vamos a por la última sección del programa. Tocamientos en... El relleno. Nena, nena. Hoy nos tocamos con esta balada muy de tocarse que se llama Leather and Lace. Y que es el primer sencillo extraído de Gates of Twilight, segundo trabajo discográfico para los jarroqueros angelinos Alas de Acero, Wings of Steel. Tóquense a gusto, tóquense contenta con estos grititos heavy metal, pero no se vayan todavía, que queda despedirse con banda San Fer de Calanda. Si no, no detiene la Guardia Civil, que hay muchos dando vueltas y tienen poco campero. We'll be right back. de la luz y verás la realidad del camino. Bueno, pues ya vamos a ir acabando. Ahora ya sí que sí, nos despedimos. Hasta mañana, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pues tu amigo vecino Santi, pequeño Tanasco, también se despida de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y esperando que hayáis pasado un buen ratico aquí junto a nosotros dos. Ese será tu destino, a la cascada por ahí. Te recuerdo, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el 3, en el tren, o viviendo en un pueblo que acaba de ganar Vox la alcaldía y su alcalde es Francisco Franco, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Carrasco. Campos de verde visión. Sin nada más que añadir, en tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar ¡a la pala! Nosotros nos vamos, agures, bonabures, mañana más, si os quiere.